A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Ya tenemos a Eduardo. Dale. Victoria Baeza en línea. A ver, nuestro hombre en México, ¿cómo le va, Baeza? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está Ángeles? ¿Cómo está toda la audiencia? Todo ¿cómo bien. Les va? Buen día. Bien, bien, acá estamos reencontrándonos los tres, creo, después de un buen tiempo, sí. Eduardo, ¿no? Sí, un rato ya que no podíamos hacer este tipo de conexiones. Y bueno, aquí andamos listos en medio de pues este conflicto entre Ucrania y Rusia. La verdad que bastante asqueado de la cobertura mediática occidental tan repetitiva en contra del pueblo ruso. Hay una rusofobia que nos están queriendo hacer creer, verdaderamente espantosa y hasta es aterradora, hasta da miedo la forma en la que están manejando los medios internacionales. Ya lo vimos hace muchos años, ¿se acuerdan cuando barrieron a Libia? Toda esta propaganda espantosa que hubo. Bueno, hay una campaña de desinformación que el propio Goebbels envidiaría, ¿eh? La verdad que sería la envidia de Goebbels. Exacto, es lo que vos decías, esa sensación de asqueante, ¿no? Del doble rasero, de la hipocresía. Bueno, la audiencia nuestra, corremos el riesgo de un poco de saturarla con esos comentarios, pero no nos queda otra que decirlo, ¿no? Y que cada uno de nosotros asuma un papel activo desde donde pueda, desde la conversación con el vecino, con la familia, en las redes, por todos lados, salir a pelear también para dejar expuesto este doble discurso, esta hipocresía, ¿no, Eduardo? Sí, dejar expuesta esta hipocresía, este doble discurso, y dejar también bien claro que esto es lo que sucede en la fase superior del capitalismo, en el imperialismo. Esto es lo que sucede cuando potencias regionales y una potencia mundial aliada en un bloque como la OTAN, pues chocan y entran en conflicto, y es algo que se espera, incluso es hasta esperable, ¿no? Como les repito, en el imperialismo. Claro. Esto es lo que se da en el imperialismo. Este conflicto Ucrania-Rusia, pues no existiría si la Unión Soviética siguiera existiendo. Exactamente, exactamente. Bueno, es inevitable con cada uno de los columnistas, de nuestros amigos que nos conectamos cada semana, ir abordando también su visión sobre esto, pero yendo a los temas que tienen que ver con la realidad de México, se viene también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para todos a nivel internacional. Que ¿cómo se prepara en México? México ya se esperan marchas, ya se esperan movilizaciones por parte de grupos feministas sobre todo, y es que llegamos a otro 8 de marzo con unos números muy difíciles para la mujer y para la mujer trabajadora en particular. Las cosas no andan bien y se han venido deteriorando en los últimos años. Han crecido los feminicidios, Hernán, audiencia, Ángeles, han crecido los feminicidios en los últimos 2 años. En el gobierno de López Obrador no se ha podido detener la ola de feminicidios, ha crecido casi un 4%, ha venido creciendo casi un 4% anual. En el 2021 me parece que hubo cerca de 2,000 feminicidios, si no tengo mal el dato, más o menos cerca de 2,000 feminicidios, y ha venido creciendo. El delito de feminicidio se cataloga en México cuando alguna de las causas tiene que ver el género. Han venido creciendo, ha venido degradándose la participación de la mujer en materia laboral. cada vez son menos las mujeres que tienen un empleo digno. Eso es grave, eso es terrible, porque son cada vez más las mujeres jefas de familia en el país. Ha venido creciendo cada vez la familia que le llaman monoparental, ¿no? Entonces tenemos el peor de los mundos. Mujeres que tienen que hacerle frente a responsabilidades económicas grandes, con trabajos cada vez más precarizados, con una situación laboral cada vez más degradada, más precarizada. Y se ha centrado básicamente, se ha cebado básicamente en la mujer trabajadora, en la mujer de clase, digamos, media hacia abajo. Ahí es donde se ha cebado en los últimos 3 años. No que la cosa viniera bien, porque no venía bien para nada, pero en los últimos 3 años se ha cebado allí, en ese sector de mujeres. Y a contramano, no sé si es la palabra correcta, vemos que del lado de la mujer de clase alta, cada vez son más las que dirigen empresas. Incluso en México, nunca antes había habido tantas mujeres en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Nunca antes había habido tantas gobernadoras. Incluso se habla de que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es o va a ser posiblemente la candidata de la Cuarta Transformación a presidente de la República. Entonces tenemos esta realidad que nos muestra bien claro el problema de clase, bien, bien claro lo deja, ¿no? En donde, por un lado, nunca le había ido mejor a las mujeres de la clase alta, nunca habían tenido tanta participación en política, tanta participación directa en el comando de las empresas, y ellas manejan esa narrativa, es la narrativa que se va a manejar el 8 de marzo, la narrativa de la mujer empoderada, la narrativa de la mujer del sector empresarial, de la mujer y la participación de la cuota en política. Nunca les había ido más bien a las mujeres de la clase alta, de la clase dominante, como les va ahora. Pero por otro lado, nunca le había ido tan mal a la mujer de la clase trabajadora como le está yendo ahora en México. Nunca, nunca, nunca, Hernán, nunca, audiencia, nunca, Ángeles. Ajá. Tenemos feminicidios por todos lados. Las tenemos completamente fuera del sector laboral formal. Están las mujeres ocupan el 60% del sector informal, las mujeres ocupan el 50% de los peores sueldos, las mujeres de clase media hacia abajo. Entonces yo quería señalar y dejar bien claro a la audiencia esa diferencia que nos muestra claramente que el problema es de clase, porque la narrativa que nos va a venir el día 8, primero le van a quitar el tema de la mujer trabajadora. Eso se va a ir al carajo. Y va a quedar el tema de celebrar a la mujer objeto o a la mujer de la clase dominante, que va a seguir exigiendo cuotas en el Senado, cuotas en la Cámara de Diputados, cuotas en las empresas. Y y ellas mismas se van a ver el ombligo, ¿no? Como decimos, y van a celebrarse ellas mismas los logros que pues ni siquiera les corresponden, porque los logros, ese tipo de logros han sido logros de abajo, que se han venido empujando desde abajo. Todavía estamos todavía muy, muy, muy lejos de poder cantar victoria, y parecería una burla, porque mientras por un lado nunca le había ido tan bien a las mujeres de la clase dominante, nunca habían tenido tanta participación, tantos reflectores, tanta dirección empresarial y política, pero por otro lado nunca le había ido tan mal a la mujer de la clase trabajadora como le está yendo ahora, lo cual nos muestra, al menos en el país, al menos en México, que el problema es de clase, no es de género. Tremendo, una lectura muy importante que hay que hacer siempre ante cada 8 de marzo, Eduardo. Y hablando de clases, quería referirte también en este tramo final al apoyo del empresariado al presidente López Obrador. Sí, habló el gran Tlatoani. Tlatoani era el máximo emperador en los aztecas. Habló el gran Tlatoani de México, el verdadero Tlatoani del país, que es Carlos Slim, el hombre más rico del país y uno de los más ricos del mundo. A veces él es el más rico del mundo, a veces se rezaga, a veces nos roba más plusvalía para poder estar ahí arriba otra vez, pero siempre anda entre los más millonarios del planeta y sin duda el más millonario, mega millonario de México. Bueno, habló el gran Tlatoani y dijo prácticamente, ya no estén fregando, déjense de joder, López Obrador es un buen presidente, nos sirve y nos conviene a todo. Poco más, poco menos, utilizó un lenguaje para dejarnos saber que el sector empresarial del más alto nivel en el país apoya a López Obrador, se sienten muy a gusto con López Obrador, se sienten muy cómodos con López Obrador y le van a seguir dando el apoyo a López Obrador. Viene lo que se empecinó López Obrador en hacer la famosa revocación de mandato, que para López Obrador, pues esto va a ser en abril, me parece que abril 10, la elección para definir si López Obrador se queda o se va, pero va a tener muy baja participación porque la verdad que es un cuento, está bastante mal organizado y Morena tiene una estructura muy, muy, muy grande que la va a poner a trabajar ese día. Entonces, prácticamente más de la mitad de la población no le está dando bola a esa revocación de mandato, pero el sector de la oligarquía dura de México, bueno, pues ya se manifestó y dijo, estamos apoyando a López Obrador, nos va muy bien con López Obrador es el camino a seguir. Así que, pues, ahora otra contradicción más, ¿no? Para todos los defensores de López Obrador desde la posición de la izquierda, desde la posición de la clase popular, pues, ¿cómo nos explican esa contradicción de que la oligarquía nacional apoya abierta y decididamente a López Obrador? A ver, como decimos en México, es échense ese trompo a la uña, ¿no? ¿Cómo nos van a explicar que la gran clase oligárquica del país apoya a López Obrador, las Fuerzas Armadas de México, que son un brazo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, apoyan a López Obrador, ya se han cansado de decirlo públicamente, y algunos países de la región y los propios Estados Unidos de Norteamérica apoyan a López Obrador? Pues ¿cómo nos van a decir entonces que López Obrador representa a la clase trabajadora? Pues ahí hay una contradicción muy difícil. Y es que hablando de este tipo de contradicciones, también tenemos a un sector de la derecha que se quedó muy rezagado, concretamente sectores del Partido de Acción Nacional y del PRD, que se quedaron muy rezagados, que quedaron fuera del obradorismo y que ahora están buscando organizarse, pero lo hacen de una manera muy, muy estúpida. La verdad que no van a ningún lado, no tienen ninguna capacidad. Lo único que han tenido ha sido, bueno, algunas buenas investigaciones periodísticas, pero que el control del presidente, el control de la política real del presidente ha sabido manejar. El presidente sigue teniendo, como les comento, una gran base popular aceitada con programas del gobierno, con becas de dinero directo, con apoyos directos del gobierno. O sea, se quedó con la base que tenía el PRI y el PRD, la aceitó y la hizo incluso más grande, una gran base popular. Y por el otro lado, el apoyo directo de las Fuerzas Armadas y el apoyo directo, como lo manifestó Carlos Slim, del sector mega, mega, mega empresarial. Así que el presidente de la República está fuerte, el presidente de la República está muy firme en su posición y no va a tener ningún problema en la revocación de mandato para quedarse a terminar su sexenio y seguir favoreciendo a estos grandes empresarios y seguir favoreciendo al sector de la Cuarta Transformación que lo sostiene, ¿no? A toda esta clase política y a toda esta clase burocrática que se pasó del PRI al PAN, del PAN al PRD y ahora del PRD a Morena. ¿Cómo la ves, Hernán? Sí, ¿cómo la ves? Sí. Eso dice, dime quién te apoya y te diré quién eres, ¿no? Para redondear, Eduardo, por esta semana, por lo menos una frase, vimos la presencia de Lula en México, ¿no? Y que estuvo con el presidente López Obrador y se mostraron muy coincidentes. También eso dice todo, ¿no? Sí, dijo que Lula, algo así como que Lula era un regalo para México. Lula había sido, perdón, que Lula dijo que López Obrador había sido un regalo para México, una cosa así. La verdad es que desde que Lula se volvió Lula Paz y Amor, a mí me da mucha flojera seguir a Lula. Sí, claro. escucho atentamente a los compañeros que hablan desde Brasil en la radio. La verdad que buenazos todos, los escucho atentamente, pero seguir lo que sucede con Lula es una flojera, porque Lula fue una decepción enorme, ¿no? Lula fue una decepción muy, muy, muy grande. Sigue siendo muy carismático, sigue siendo muy querido, tiene mucho carisma, eso sin duda. Claro. Pero fue una gran decepción, la verdad. Muy bien. Eduardo, te mandamos un abrazo, como siempre, seguiremos en contacto. También vos tenés posibilidades de seguir todas estas repercusiones de la guerra en el continente y en el norte de nuestra América particularmente, así que seguiremos conversando de estos temas. Un abrazo. Seguimos conversando de estos temas, un abrazo, y estar pendientes con lo que sucede, y escuchar la 36, que es un medio para informarnos buenísimo, como les decía ahorita, de los compañeros de Brasil, la compañera de Rusia, que también habló y dio una impresión muy importante de lo que está pasando allá adentro. Así sí, que sí. A escuchar la 36. Abrazo grande, hasta la próxima. Y el mexicano también. Abrazo, que estén bien. Chau.